strong. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Entonces, nueva hora. ¿Eso qué quiere decir, amigos? ¿Qué quiere decir? Que tenemos nueva pregunta. Exactamente. Y sale el sol. Muy bien. Bueno, bien. Está colaborando el viernes. Sí, sí, sí. Necesitamos un día más amable que ayer. Y vi por ahí que en Bogotá Transmilenio colapsó en algún lugar. Entonces, de verdad es que las lluvias. Sí, en ese caso no lo ayudan. Que hemos hablado. Sí, necesarias. Sí, es romántico, bonito cuando tú estás en un lugar seguro mirando por la ventana, te estás tomando un café o sabes. Exacto. Sí. Pero lidiarla. Pasito, transporte público, uh-huh. Trancones, no, es chévere, así que bueno, esperemos que hoy haga sí, solecito. Entonces, señora, dice el corresponsal lo siguiente. A ver. ¿Usted se congelaría para despertarse en el futuro? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Andrés Felipe Salazar, quiero saber tu respuesta. A ver, tengo una contrapregunta antes de responder. Claro, en que lo que te pueda colaborar estaré atenta. ¿El futuro es cuándo? Puede ser en un año, puede ser la otra semana. O sea, el futuro no es se mañana. Sabe. Claro, por eso, pero de eso depende, porque si es en hoy 50 es años, sí. O sea, si ¿sí? es mañana, no, ¿para qué? Ok, bueno, sí te entiendo. ¿Entiendes? O sea, sí me congelaría siempre y cuando el despertar fuera igual, no tiempo pasara lejos. Aquí, no hubiera pasado tampoco el tiempo en ti. Ah, no, sí, se supone que ya, yo estoy intacto, estoy ya, esbelto como ahora, bello. ¿Tú? Sí. ¿Te congelarías? Y me despertaría en 12 años. Cuando tengas que ya la pensión. La edad de pensión. Mira, me parece muy inteligente de tu parte. Muchas gracias. Que estás pensando ya, con la cabeza. Exacto, porque si no fuera por eso, no. Y yo diría, no. Pero sí, porque si quiero disfrutar. Claro. Lo que tanto trabajé. Ahí lo que tengo que hacer es verificar que alguien siga cotizando. No tengo esperanza en el futuro con todo lo que está pasando. Lo siento, pero hay una involución humana muy brava y estamos siendo testigos de cosas que en serio dan mucho miedo y que uno dice, ¿en serio está pasando esto después de tanto tiempo? Pero lo haría solo por eso. Bueno, me o parece sea, bien. Sí, lo haría por la base de pensión. Importante, ahí, ya. Me parece un buen objetivo. Entonces, esa es la pregunta. Bueno. ¿Usted se congelaría para despertarse en el futuro? Listo. Arroba la X más música. Estamos en Threads, Instagram. Estamos en X o Twitter, como quieran llamarle, para que nos respondan. Por ahora nos vamos con Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus y esto que se llama Old Town Road. Para viernes, ahí teníamos a Rudimental, que sí que la ha sabido hacer muy bien. Sí, son muy chéveres. Suenan muy bien. Uno escucha Rudimental y uno dice, ah, no, fantástico. A la fija. Es cierto. Bueno, vamos a hablar de una agrupación que tiene muchos fans incondicionales, que están a la espera de noticias y tú llegas con lo que ellos están esperando. Nueva música. Nueva música, pues, Linkin Park. Se están preparando para presentarnos algo nuevo muy, muy pronto, muy reciente, después uh-huh. de 3 meses apenas de que Linkin Park lanzara From Zero, su más reciente disco, con su nueva vocalista. Pues ya la agrupación alista nueva canción. A 6 meses, perdón, del lanzamiento, la banda ha compartido un adelanto en donde en realidad es un video donde se ve a Mike Shinoda en el estudio. Okay. Y ella, Emily, entra a la cabina, se pone los audífonos y hace una entonación, unas notas ahí. Pues se escucha chévere, pero pues hasta ahora no es mucho, la verdad, no es nada más. Le ha ido bien a From Zero, marcó el regreso de Linkin Park, por uh-huh. supuesto, pues mucha gente pendiente. Además de eso, la banda hizo un par de presentaciones, entre ellas Bogotá, muy chévere, pero se prepara para una larga gira. Aquí, ¿no? Perfecto. Debutó en el número 2. Bien. En Estados Unidos, sí. Muy bien. Solo detrás de un grupo de K-pop. el año pasado con este disco, así que pues ha tenido buen recibimiento, sigue ganando reconocimiento a nivel global en los Brit Awards, que fueron la semana pasada, creo. Fue galardonada como Grupo sábado, Internacional sí. del Año. Entonces, no, ah, bien, bien. Chévere. Sabes que yo creo que ya lo que viene es bueno, porque el momento difícil, uh-huh. el que era presentarla a ella y que la gente la aceptara. Exactamente. Y lo lograron. Y sí, hubo quien dijo, no, pero no, obviamente no es lo mismo. Pero sí, ya hubo como una aprobación sí. De sus seguidores. Y ya lo que viene son cosas ganancia. Buenas. Sí, sí, sí. Emily Armstrong, ya, los fans ya la aceptaron. Así que, bueno, se viene nueva música de Linkin Park muy rápido, muy pronto en este 2025. Que seguramente otra vez, yo creo que pueden venir otra vez. Sí, claro. Aquí están con Indian. De su disco Hot Fuzz, ellos son The Killers, la canción Mr. Brightside. Entonces vayan a su Instagram. Ya mismo. ¿Ya? Sí. ¿Ves? Entonces te empiezas a mirar qué está pasando en Instagram, ¿cierto? Sí. Entonces entras a tu feed, las cuentas que tú sigues, ajá. mira el primer post que te aparece. A ver, listo, esto es del espectador, listo. Ok, entonces tienes tu corazón para sí. dar like, tienes para mensaje. Comentario. Tienes el avioncito de papel y hay uno nuevo que son unas flechitas sí. en cuadrado que es repost. Ya. Ahora, ¿qué es eso? Es el repost que en algún momento manejamos con ajá. aplicaciones, con terceras aplicaciones. La idea es compartir eso que acabas de ver en tu perfil. Ya. O sea, ¿lo voy a repostear en mi feed? Sí. El problema, bueno, entonces, ¿qué es esto? Resulta que sí, está pasando. Ahora permite repostear Instagram publicaciones directamente desde el feed, emulando la dinámica del famoso retweet de plataformas como X. Este cambio comenzó a desplegarse esta semana. Sí. Acá ya te salió, ya te a mí tengo, ya me sí. salió, muy bien. Y los usuarios de Instagram van a poder compartir estas publicaciones. Ajá. Y lo bueno de esto, entre comillas, es que ya no es necesario una foto, un pantallazo, si algo te gustó, sino que el mismo creador de ese contenido se va a dar cuenta que lo republicaste. Okay, entiendo. Lo que no sé si funcione bien es que al repostearlo no te queda como una publicación tuya en tu feed normal, sino que aparece en tu cuadrícula lado? De arriba. Entonces, por lo general en tu perfil está la cuadrícula de tus fotos. Uh-huh. Está el otro, al lado hay una cajita de video que son los Reels. Sí, o videos. Están las fotos donde te han tagueado. Ajá. Y ahora, cuando tú vas a repostar algo, aparecen esas ya. publicaciones. Entiendo. Entonces sí queda medio oculto. Sí, mucho. Mucho porque no se ve en tu perfil. Sí, no tiene sentido. No es como en Twitter que se ve lo que uno repostea. De una. No, tiene otro espacio, no sé si hilo. Tal vez es para que no sea tan invasivo. Ahora, lo que yo reposté, me imagino que sí sale en el esa scroll. Esa es mi pregunta, porque he querido Bert, yo intenté repostear uno para ver cómo manejaba, sale, tan pronto yo lo hago, me sale ya arriba esa nueva categoría, pero ya. No sé si a la gente le sale que yo lo reposté, porque lo que he visto han sido publicaciones originales, no he visto hasta el momento. Bueno, tocará ver si tiene esa función. Voy a hacerlo y tú me dices si te aparece. Vamos a ver, ¿listo? Listo, de bueno, una. Pruébalo. Ustedes ya lo saben, muchos todavía están sin esta opción, está en prueba. Ok. Otros usuarios ya lo tienen, pero sí, ya se puede repostear. Ahí están entonces noticias de actualizaciones de Instagram en Mañanas X. Aquí está No Doubt, esto se llama Just a Girl. Andrés. Cuéntamelo todo, ya. Por favor. ¿Y si nos vamos en plan amigos? Me encantaría. A ese concierto ni siquiera. Me encantaría. No, yo contigo a donde sea. Gran respuesta. ¿Ah? Ganadorcísimo. ¿Ves? Por eso, sí. Si más es a conciertos, vamos. Vamos. Pero hay una cosa y es que yo sí necesito pensar antes de en boletas, tiquetes, hospedaje, todo. No te preocupes porque Trident y Halls lo hacen fácil. Mira, podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. en el mundo, Andrés. Maravilloso. ¿Qué te parece? Vamos. Sí, bueno, muy bien. Entonces, válido el 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyholds.com. Escuchemos a Drake junto a Party Next Door. Esto se llama Die Trying. Ah, qué bonita es. Es muy buena canción. Sí. Muy buena canción. Sí, sí, suena bien, suena rico, a cualquier hora del día, está hechecita para hacer éxito. Exactamente. Ya, no hay nada que hacer. Y eso es muy bueno, Drake. Sí, claro. En eso es muy bueno. Ya, lo tiene clarísimo. Hay que decirlo. Bueno, entonces, hemos estado contando las actualizaciones de James Bond, casi que no, pero ahora sí, los herederos negociaron con Amazon, ya Amazon tiene el control total sobre todo lo que suceda, si ha barajado. Sí. El nombre de Christopher Nolan para dirigir, todavía, o sea, está como un sueño, pero no, todavía nada. Y ahora, pues, obviamente, como va a continuar, porque sabemos que va a pasar, pues hay un candidato para que quisiera ser y sería Repitis. Exactamente, el señor Pierce Brosnan, quien fuera James Bond del 1995 a 2002, pues dice que le gustaría repetir en una edad mucho más avanzada. Se suma a la lista de candidatos al próximo James Bond, al próximo agente 007. Es que él mismo se ha ofrecido a regresar al papel en caso de que se lo pidan desde el estudio. Como tú bien lo dices, pues ahora tiene libertad absoluta después de que la familia Broccoli, que en realidad la familia Broccoli, pero le vamos a decir Broccoli porque tenemos que aprovechar la oportunidad. Y porque se está hablando de Broccoli por estos días también en el país. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, porque salieron cifras de cuánto le cuesta a un campesino y cuánto lo compras. ¿El Broccoli? Sí, sí. Entonces igual que hay coyuntura más, entretenimiento todo unido. Él mismo se ha ofrecido a regresar, dice, he oído hablar de eso, por supuesto, ¿cómo no me va a interesar? Reconoce en una entrevista para GQ, no sería el primero, pues, Sean Connery ya volvió al papel tras dejarlo y ser sustituido brevemente por George Lazenby, aunque en aquella ocasión solo había pasado 4 años desde su última película, 25, exactamente, han pasado 25 años. Durante sus 7 años como el agente 007, Pierce protagonizó cuatro películas, entre ellas GoldenEye, que es una de las más chéveres, a mi modo de ver, y además porque jugué mucho este videojuego. El mañana nunca muere, chévere, el mundo nunca será suficiente y muere otro día para morir. Su James Bond se considera por los fans como el tradicional, entre comillas, ya que engloba las mejores cualidades que le dieron a su personaje los 4 intérpretes anteriores. ¿Cuál es tu favorito? Tú ya me has dicho. Sean Connery. Siempre será. Ahora, ¿cuál desearía? Ajá. Ciegamente, amaría que fuera Henry Cavill. Sí, ok. Sería, ahí me tienes. Sí, claro. Ahí me tienes. Sería un golazo. Ahí me tienes. Pues, tiene todo. Sería un golazo, la verdad. Para ser un James Bond. Porque es un personaje sexy, siempre lo fue. Sí. Y él sería fantástico, por favor, exacto. Él dice que si bien le interesa y le encantaría, también es sensato y dice que no sería una decisión muy inteligente por parte de Amazon, porque claro, estarías aprovechando la oportunidad de atrapar a otros públicos, de llegarle a otras generaciones y bueno, de seguir avanzando. Pero pues ya él mismo se postuló, podría pasar que aparezca en un personaje Fassbender también secundario. Ese señor, bueno, vamos a ver. Lo cierto es que vamos a ver cambios muy importantes. Sí, y va a pasar, o sea, sí, lo bueno es eso, que se confirmó que sí va a haber. Ajá. Toca es que sean sabios al escoger al próximo James Bond. Es importantísimo. Sí, que es un personaje icónico. Mira lo que pasó con el Capitán América. Exacto, no puede ser cualquiera. No funcionó. No puede ser cualquiera. Exacto. Estas son las mañanas en la X, aquí está Years and Years junto a Galantis, esto se llama Sweet Talker. Muy pronto en Bogotá, Festival Estéreo Picnic, aquí está Rufus Du Sol, la canción You Were Right. Una de estas agrupaciones que hace parte también de este mes, porque tenemos guía práctica para navegar festivales, así que está bien y se está moviendo también a través del mundo. Está pasando, pero no sabemos si sí o si no. ¿Qué está pasando? Arcade Fire. Ok, bueno. Me interesa. Hay que recordar que en el 2022 sacaron un trabajo discográfico que se llamó We. Sí. En ese momento, para anunciar ese nuevo disco, empezaron a cambiar cosas en sus redes sociales. Sí, me acuerdo. Ahí, rara, sin ningún mensaje especial, ¿verdad? Uh-huh. Y pasó. Uh-huh. Pues, ayer sucedió. Volvió a pasar. Sí, señor. Ahí... Entonces, ¿qué hicieron? En la página oficial de Instagram, la imagen de perfil es un nuevo diseño de color rosa vibrante. A ver, sí. Con un dibujo simple de lo que parecen ser ojos cerrados. Ok, bueno. Ve para allá. Hay un mensaje críptico que dice, es el año de la serpiente, así que deja que tu corazón se rompa. Wow, chévere. Además de un nuevo enlace que lleva a un sitio web que tiene la misma obra de arte en rusa. Ya, ok. Y hasta ahí. No, y otra cosa. Señor. No hay publicaciones. No, borraron todo. Las ocultaron. Exacto. Las ocultaron. Ah. No, pues ya. ¿Tú crees que se viene el nuevo disco de Arcade Fire? ¿Nos ilusionamos? Ilusionémonos. Ay, por favor. Cero seguidos. Wow. Bueno. Loquísimo, pero me parece interesante. Y es que cuando sacaron en el 2022 hicieron lo mismo. Bueno. Entonces, por eso uno se ilusiona y uno dice... Es posible. Puede ser. Pues maravilloso, siempre que haya música nueva de ellos, estaremos ahí. Y qué bueno fue haberlos visto el año pasado. Además. No, tremendo. Además, tremendo. Es hermoso. No hay nada más lindo que un concierto de ellos. Exacto. O sea, estamos listos, estamos preparados. Ojalá vengan solitos. Para el nuevo disco, sí. De acuerdo. Escuchémoslos con esto que se llama Keep the Car Running.